vida por delante. El paso del tiempo es una soga muy asfixiante. Radiante de virtudes, solo le faltó salud. Ver crecer a sus hijos es su mayor inquietud. Una cruz y un coraje, una vida, un mensaje. Una cuenta atrás para el traslado a otro paraje. Solo cogió lo imprescindible para el viaje. Y un cáncer de mama escondido en su equipaje. Mujer idealista, pronto cortaronle el paso. Cuando nació se le prohibió planear a largo plazo. Llorando en soledad con la sonrisa del payaso. Alegre por fuera pero por dentro hecha pedazos. De pasar sus días encerrada en su burbuja. La realidad la estruja y los segundos son agujas. El final se dibuja mientras por dentro grita. Último pitido y su corazón ya no palpita. Muy difícil. Sus padres murieron y asimilar no fue fácil. Crecer en ese ambiente, orfanato, en orfanato, sin caricias ni sonrisas, negando la verdad. Viviendo en su mente, en otra realidad. Soledad, amargura, compañeras desde cuna. Crece solo y sin ayuda, problema tras problema. Fuerte en su exterior, vacío en su interior. Hoy un hombre sin amor y sin rumbo. Hoy un hombre inseguro, segundo tras segundo. Dinero y salud en su vida no le faltan. Pero gritos de agonía escapan de su garganta. Rabia e impotencia, el amor no es una ciencia. Carencias en su vida, se agota su paciencia. No hay razón de ser, no hay razón de ser. Y salta sin temor cuando llega el tren. Vida sencilla, hombre de cabeza a pies con mujer y una chiquilla. Recién coronado padre le han echado del trabajo y sin saber qué hacerse bien abajo. No sabe qué buscar y sin dinero en la cartera. Llantos de su mujer y sin comida en la nevera. El trabajo no le llama por mucho que busca, insista. Duro es ver llorar de hambre y tener que apartar la vista. Y es comprensible que busque dinero rápido. En terreno árido la coca da incentivo. Y eso de momento ya le da alimento y con el tiempo buscará un trabajo digno. Se mete en deudas por comprar para vender y no vender. Y deber cuentas sin resolver y esta gente no perdona. No hay solución al hecho. Una noche, una pala, le atraviesa el pecho.